Buenas noches, amigos de Mamut. Ya empezamos hoy, martes 4 de agosto, primer programa de agosto. Empezamos con The Pot de Tool. Empezamos con todo. Y pues esto fue un pequeño homenaje a un amigo que se nos adelantó. Y pues ojalá haya, no sé de qué forma, pero sé que esta canción la escuchó y la disfrutó donde sea que estés. George, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Borrego. Bienvenidos a Mamut. Los acompañamos el día de hoy. De este lado estoy yo. No, los burros, ¿verdad, Borrego? Perdón. No, no, no, yo, para Mi nada. nombre es Jordán Pérez, alias el Jord, y del otro lado está David Saldívar. Bienvenidos a Mamut. Y sí, qué buen homenaje, Borrego. Justo hoy que estamos grabando, 2 de agosto, pues es el cumpleaños de nuestro buen amigo el Pax. Donde quiera que estés, espero que nos esté escuchando. Y que diga, qué pinches huevones, hasta ahorita empezaron a hacer esto. Sí, no, seguro no, nos estaría. No, ya estaría moviendo la mata. La mata, con Probablemente esta ya lo rolita. hubiéramos tenido aquí también, ¿no? Sí, muy probablemente yo hubiera estado aquí poniendo arbolitas. Al buen Pax. Pero bueno, George, ¿qué tal tu semana? ¿Cómo te va tu pandemia? ¿Cómo estás de tu pandemia? Pues todo igual, Borrego. La verdad es que ya la falsa tranquilidad que impera en el afuera me saca mucho de onda, pero pues yo sigo encerrado. Salgo a lo Está más bien. indispensable y listo. Oye, pero ha estado buena esta semana, ¿no? El Lollapalooza virtual. Podemos decir que estamos transmitiendo desde el festival Lollapalooza aquí en exclusiva para Mamut. Mientras está pasando, estamos aquí transmitiendo. Oye, pero sí, justo el viernes, sí fue el viernes, a partir de las 5. No, no es cierto, fue el jueves. Fíjate, estuvo, digo, ya entrando en ese tema, desde el jueves hasta el día de hoy, domingo, que estamos grabando esta emisión, se llevó a cabo el Festival Virtual de Lollapalooza 2020. Y por lo menos el jueves sí vi bastante. Y sí es una experiencia, pues, agridulce, la verdad. Pero hubo cosas buenas y otras medio truncadas. Yo no he podido ver mucho. Vi a los Porno for Pyros. Estuvo Just Home. Ese sí lo vi. Estuvo bien bueno. Sí, justo eso fue el jueves. Tony Cornell cantando Black de Pearl Jam. Ah, estuvo buenazo. Sí, No sé sí, si tan buenazo. Creo que también apega, se apega mucho a la nostalgia, ¿no? Tanto la Pues todo el nostalgia. festival, en Tanto la realidad. nostalgia de tocar algo de Pearl Jam y que es Tony Cornell, hija de Chris Cornell, como que. Sí, pero pues muy bien. Pero es para todos. Estoy viendo que hubo para todos. Está Taylor Hawkins también, baterista de los Foo Fighters. ¿Por qué no están en todos lados estos güeyes? Sí, de hecho, te digo, nada más vi el jueves. Empezó ahí con una breve introducción de Perry Farrell y la alcaldesa de Chicago. Luego un cachitito de Alabama Shakes y otro cachito de Run the Jewels. Luego vino Tony Cornell y varios artistas que la verdad no conozco, pero pues está padre. También sirve para descubrir un poquito. Y así se siguieron. Digamos que el plato fuerte del jueves, que fue el día que lo vi, fue la reunión de Porno for Pyros. Estuvo bastante chida. Que comentaba que se veía como. Bueno, Perry Farrell ya se ve bastante arreglado de la cara. Entonces tocaron como en un jardincito y el fondo pues, parecía pantalla verde, pero pues no, creo que sí estaban ahí. Sí, yo creo que sí estaba, ¿no? También Just Home estaba con el mismo jardín. Yo creo que llegaban, desinfectaban y se ponían a tocar. Que eso ¿Quién es. sabe? Igual era otro, ¿no? Pero bueno, la de Josh Homme también estuvo bastante chida. Ya con un look bastante de Kentucky Fried Chicken. Yo creo que es con un look ahorita bastante pandémico, ¿no? Como la Sí. barbita, ya todo canoso. Así como que no me interesa nada, yo vengo a tocar. Sí, pero sí hubo cosas chidas. Ya, la verdad, los otros días me perdí, ya no vi qué más pasó. Pero seguramente durante estos días van a estar subiendo los streamings que se sucedieron en estos días. Muy bien, George, vamos con algo más. ¿Qué nos quieres poner? Ya hablando de que estamos con esto de Lollapalooza, pues yo les recomendaría algo de Porno for Pyros, ¿cómo ves? No. No, a ver qué nos vas a poner entonces. No, sí, porno Ah. for people. Pues que me preguntas qué voy a poner y me dices qué poner, entonces, pues no sé, borrego, o sea, ¿qué tanto caso te hago? Bueno, ¿qué nos quieres poner? No, sí, ya teníamos aquí preparado justo una de las rolas que tocaron ese día. Entonces vamos con eso. Se llama Pets de Porno for Pyros. Estamos en Resistencia Radio. Esto se llama Mamut. Ya volvemos. Fue Pets de Porno for Pyros. Oye, qué difícil se está volviendo buscar, ya sea en la memoria o en el internet, cuál es el video correcto de las rolas, ¿eh? Es que sí, es que pareciera ser algo de que es cierto, porque yo me imagino a los Porno for Pyros haciendo ese video con Sí, algo. es que, bueno, vamos a contarles. Vimos, creo que yo, bueno, yo vi tres videos, pero creo que Borrego vio dos. Hay uno que es un de personas caminando lentamente, porque esta canción va de qué pasaría si la humanidad, más bien si una raza extraterrestre viera a los humanos, pues seríamos buenas mascotas, ¿no? Básicamente es lo que dice. Entonces, el video que vimos, el primero, era de gente caminando lentamente. Y dije, no, ese no es. Y luego vimos una cosa bien rara, que es una grabación de los 70s de Raquel Sí, Welch, me dijiste, Borrego. Raquel Welch, que Y si lo buscan en YouTube, les va a aparecer ahí como en la tercera, cuarta opción. Y es el. Fue grabado como en el espacio escultórico de México, como en la ruta de la amistad, pero en otras locaciones también, ¿no? Me dijiste. Sí. Ahí viene como la explicación que está grabado en Yucatán, en París, Acapulco, Londres, la Ciudad de México. Fue un especial de televisión que se hizo en el 70. Pero ese tampoco es el video de Porno for Pyros. Ese es como un mashup. El video de Porno for Pyros, que ya lo encontré, que no lo encontré en YouTube, sino en Dailymotion, es uno naranja, donde salen varias pues personas como muy particulares, ¿no? O sea, una fisicoculturista, pues salen estos güeyes tocando y así, juguetes, y no sé. Que era el que yo recordaba de MTV, ¿no? Pero sí no estuvo fácil encontrarlo. No, y Y así nos ha pasado lo mismo con otros, ya nos no nos pasó con el de acordamos. Tool. Yo recordaba un video como de alguien que lloraba y de sus lágrimas salían, bueno, como que eso ayudaba a regar una planta gigante y eran igual unas ilustraciones y no lo encontré. Y cuando encontré el video, o sea, las imágenes que eran parecidas, ya no era la canción. Pero yo vi 200 veces ese video con esa canción. Entonces ya no sé si estuve mucho tiempo pensando que sea el video original y nunca fue el original. Y ahora que Tool, que el año pasado que subieron todos sus discos a Spotify y a todas estas plataformas que no lo habían hecho, pues bajaron todos esos videos. Pues ya, yo no sé. Sí, Ya no sé en quién creerle. ya no se sabe. O sea, desde que nos quitaron MTV como tal cual Music Television, ya todo puede pasar. Porque me acuerdo también que Radiohead hizo un concurso para. Kid ¿Qué era el Day. video de Weird? Fue Kid Day, ¿no? ¿Cuál? Kid Day. Para National Anthem, creo. Ajá. Y luego hizo otro para. Ah, bueno, sí puedo hacer Kid Day, tienes razón. Y luego hizo otro para. Para el video de Weird. Claro. Y había como 5 o 6 versiones de cada video, porque era un concurso donde fans hacían el video y al final le escogían cuál era el mejor. Exacto. Pero ahorita ya son como puros mashups o gente que sube sus videos y a nosotros no nos dejaron subir nuestro programa de la semana pasada. No, y quién sabe qué pasó ahí. Nunca lo sabremos. Pues seguiremos tratando de poner los programas, pero sí, YouTube nos castigó. Nos castigó por los derechos de autor. No, pero afortunadamente está Esaú que nos está haciendo el enorme favor de subirlos a la página de Resistencia Radio y ahí los pueden escuchar, muchachos. Escúchenos en la página de Resistencia y sigan escuchando a Hostil, Artefacto y cada 15 días BPM, bits por minuto, que es los sábados, para pues, ponerse, si ya que no pueden salir de fiesta, de antro, a quien le guste, pues se pone ahí a escuchar música electrónica y pues, se la pasa a gusto en casa, encerrados, pero con buena música. Claro que aquí a nosotros nos encantaba salir de antro, borrego. No, sí, híjole, cuántas historias de los antros, esperando en las cadenas que nunca nos dejaron pasar. Exacto, con los Las cadeneros. cadenas, y bueno, ya vamos por unos tacos, demonio. Después de 1 hora ahí en la cadena, así de bye. No, a mí se me hace lo más denigrante, güey, estar esperando afuera de un antro para que te dejen entrar a consumir. Y que todavía cuando llegas a consumir tengas que demostrar que traes el varo para que te den lugar. Y si no pagas botella, pues no te dejan sentar. Y si pagas una botella y después de un rato que si no te ven que te la tomas, como que ya te están diciendo, órale a otro lado. No, no, no, no fue lo mío. Los antros no son lo mío, ese tipo de antros no. No, no me encantan. Sí, definitivamente es de las cosas que no extraño. No, jamás, no, no. Mejor ir a echarnos una chela al beer box o ahí nos hacen feo, güey. Ahí nos hasta nos saludan el cocinero y todo, güey. Bueno, también el staff era de 1.5 personas. Sí, claro. Y Pero sí nos saludaban muy amablemente, el ¿no? quórum era de 10 personas máximo en todo el día, güey, entonces. Exacto. Oye, que pasé apenas por ahí y sigue abierto, ¿eh? Pues voy a pasar por unas artesanales. Tenían buenas, la verdad. Sí, son Era buen destino. Es buen son destino. esos lugares, ponen buena música y sí, digo, yo digo lo de los antros porque a mí no me encanta, no me gusta ese forma de diversión. A quien le guste, pues está padre. Pero a quien le guste solo echarse una chela, platicar de cine, de música o de cualquier estupidez, pues es buen lugar. Buen lugar ahí en División del Norte. Bien, tus borrego. Oye, pues vámonos con canción. ¿Qué nos vas a poner? ¿Qué quieres que les ponga, Jordi? Ahora tú explícamela. Lo que tú quieras. Ah, Jordi. Oye, ya veo que en la lista había algo de Massive Attack. Vamos, Cierto, sí. tienes toda la Y razón. pues, vamos con Safer Harm de Massive Attack. Esto es Mamut, seguimos en Resistencia. To the night. was looking back to see if you were looking back at me to see me looking back at you. I was looking back to see if you were looking back at me to see me looking back at you. Eso fue Massive Attack con Safe From Harm. Es, qué buena rola y qué buena banda. Yo es de los mejores conciertos que recuerdo los que he ido en el, en el Auditorio Nacional. Oh, bueno, entonces fue el peor concierto. Oh, que la... es el peor concierto. Nada más atrás del de Nine Inch Nails. Oh, que la... Nada está por detrás del de Nine Inch Nails, George. Oh, que la chica. innombrable concierto de Nine Inch Nails. El innombrable, me lo perdí, maldita sea. No importa, los vi en el Plaza. Vi a Trent Reznor como a 4 metros. Le olí los... Y aún así no es lo mismo. No, le olí los pedos a Trent Reznor, no pasa nada. Sí, estuvo brutal ese, pero sí, son experiencias diferentes. Pero no importa, nos quedamos con lo que sí hicimos y no con lo que no hicimos. Eso, esa es la pinche actitud. No, ya sin groserías. Ah, sí. Un saludo, por cierto, a Matías y Joaquín, que vinieron aquí de espontáneos, como cuando se meten a abrazar a los futbolistas en las canchas, así vinieron ahorita. Ah, sí, estuvo bien bonito. No, de hecho, si esto fuera en vivo, hubiera sido viral 100%, así ya. Oh, sí, de 12 hubiéramos subido a 24. Sí, güey, así, no tenemos, sí, no tenemos límite. Exponencial, güey. Así horrible, güey. Exponencial, ya seríamos celebridades, güey. Sí, vino aquí como a la persona, al empleado de la ONU que la junta de Zoom se le metieron ahí a sus hijos. Pues así igual. Sí, así. Joaco, Mati y Sharon también estuvo por aquí saludando. Toda la familia. Toda la familia. Exacto. Estuvo ahí. Muy bien, yo. Oye, ahorita que dijiste fútbol, ya regresó el fútbol, ¿verdad? Aquí en México. ¡Borrego! Güey, o sea, el único lugar donde no se está jugando es la Liga de Tranviarios. Y eso está entre comillas, porque se me hace que ya debe haber ahí retas clandestinas. Perdón, yo sabes que yo muy pambolero no soy, pero sí, no, hoy... O sea, súper con calzador tu comentario. Oye, pero que... ¿Ya se juega fútbol en el planeta? No, ¿sabes qué pasa? Que hoy estaba escuchando que una persona aquí por mi casa estaba muy emocionada escuchando un partido del América, que aparte, como no lo pudo ver en vivo, lo estaba viendo la transmisión de, supongo que la grabada, y estaba igual de emocionado porque estaba ganando. Ganó el América 4-0. Ay, sí, nos venden humo y ahí vamos atrás. Pero ¿sabes qué? Yo estoy muy feliz porque ayer en la mañana el Arsenal ganó la Copa de la Liga, que se llama la FA Cup. Y soy muy fan, igual que nuestro querido amigo Jorge y Javier Canafani también. Sí, estuve viendo eso en un chat que en un grupo de WhatsApp. Están muy emocionados ambos dos. Así es. ¿Estás en ese grupo, Borrego? Ah, caray. Hasta ahorita me entero. Sí, De los güey. 35 grupos que compartimos, uno es de. Ah, mira, eso explica muchas cosas. Sí, exacto. Lo estaba viendo mientras uno estaba trabajando y los otros dos baquetones, güey, en home office. Güey, era Ay, sábado. no era sábado, era como miércoles, creo. Ah, no, pero ese fue otro día. No, no, Esa no. fue otra copa. Sí. O sea, mira, el Arsenal quedó muy mal parado. Así, el resumen deportivo, mamut, ahí les va rápido. Ya, el Liverpool ganó la liga hace como 3 semanas. Ah, okay. Ya hay puestos de Champions y ya también los de Europa League se repartieron. Y el Arsenal quedó en octavo lugar. O sea, entró a la liguilla si fuera a México, pero en Inglaterra no se juega así. Entonces la única oportunidad que tenía para ir a algún torneo europeo era ganar esta copa, que es la copa de la liga, o sea, es como la Copa MX aquí, pues, que es una copa milenaria porque se juega desde antes de que casi casi hubiera fuego en la En humanidad. Inglaterra, o sea, es de Exactamente. estos que son enfrentamiento directo, el que gana pierde, más bien el que Y que juegan, pierde se va y el exacto. que gana sigue, ¿no? Como el mundial. Y que juegan ligas menores, o sea, la segunda, tercera, cuarta división, y que a veces les ganan. O sea, es muy raro que ganen la copa, pero sí de repente sacan alguno grande, ¿no? Entonces el Arsenal es el máximo ganador de esa copa y el fin de semana pues volvió a ganar, ¿por qué no? Y tú metió un Y... equipo a la Champions. No, a la Europa League, por Ah, es que ya me Sí, confundo en hombre. Europa League, Champions. Ya sé, es una cosa complicada y no nos vamos a clavar en eso porque el programa no es de eso. Nada más quería compartir mi felicidad por el Arsenal. Y Porque ya, llega hasta a ahí. la Europa League, que es como la liga de nacidos para segundear. Pues sí, algo así. Sí, no está tan padre como la Champions, pero bueno, algo es algo. Fútbol toda la vida, todo el año. Sí, sí dan ganas de salir a. Hoy salí con los niños un rato aquí al estacionamiento a patear la bola. No, súper necesario. Digo, yo no soy muy fanático de seguir los equipos de fútbol. Yo sí lo veo y todo, pero sí me gusta jugar. Es súper necesario ya un partido del Heisenberg. Heisenberg, saluda a todo el Heisenberg. Sí, ya es necesario. Y yo creo que hasta mentalmente importante para la mayoría de las personas que siguen encerradas, pues ya el salir y moverse, ¿no? Porque hacer algo diferente, que no sea ver tele. Exacto, que salió en Netflix ya como junkie, ¿no? Esperando que salga algo porque ya lo viste todo. No, pues que ni sorpresas puede haber. O sea, ya todos los documentales, todos los programas, alguien, Zaira, mi novia vio una serie así completa en un fin de semana. Sí, pues sí, a eso nos ha orillado esta pandemia. Pero bueno, ya, no hay mal que dure 100 años, dijeron. Pues no, Alguna alguna vez. vez. Pues ya que haya vacuna. Yo leí que Rusia ya va a probar una vacuna en 15 días, a ver qué tal. En 15 Sí, días. sí, Oye. sí. La quieren para antes del 15 de agosto y la van a poner. Para antes del grito, ¿no? Porque dijeron, oye, estos pinches mexas, este güey está de necio. Entonces, antes de que llegue el grito, hay que meterles la vacuna, güey, no vaya a ser. No creo que haya sido precisamente por esas 500 personas que van a estar en el Zócalo, pero sí, seguro es por. Pues bueno, ya lo probaron, quiero pensar, y se lo van a poner a todo el personal de salud allá en Rusia. Llegará a México, si llega, pues llegará hasta finales del año, ¿no? El Yo año que creo. entra. Sí, del año que entra. Está muy bien, Borrego. Oye, ¿te parece que vamos a una rola? Hablando de aguantar. Regresando un poquito a lo de la palusa, vi la presentación de los Alabama Shakes y me quedé con ganas de más, porque nada más fue como dos canciones, creo que los que pasaron. Obviamente puedes buscarlo todo en internet, ¿no? Pero bueno. Ahora sí que el feed, pues nada más fue eso. Entonces les vamos a poner esta cancioncita que se llama Hold On de los Alabama Shakes. Y ahorita regresamos. Están en Mamut en Resistencia Radio. Eso fue Hold On de los Alabama Shakes de su disco Boys and Girls. Y qué chingona es Brittany Howard. Qué forma de cantar, güey. Es increíble, güey. Al estilo James Brown, todo este Root Rocks. Me encanta, güey. Me encanta su voz, güey. A veces ni pareciera sí, que. Está bien padre, tiene un tono muy peculiar para. O sea, para ser mujer no es un tono tan agudo, güey. Y es una voz un poco rasposa, entonces tiene como muchísima presencia. Sí, totalmente. El jueves que estaba viendo su presentación, pues sí, es de piel chinita, cañón. Sí, tiene una presencia para cantar esta chica impresionante. No hemos dado nuestras redes sociales, George. Por favor, hazme... Ya no las voy a dar, nadie me escribe, borrego. Nah, ¿cómo no? Yo veo ahí, yo he visto ahí un par de de mensajes ahí, de tus gustos. Sharon, así de, ah, se te olvidó en un cuarto de jamón. No, yo he visto ahí que ponen sobre tus gustos musicales. No, no es cierto, tienes toda la razón. Muchas gracias por sus mensajes. No siempre por Twitter, pero también se agradece que escuchen. O sea, de una u otra forma nos hacen llegar sus comentarios y eso se agradece bastante. Entonces adelante, Borrego, danos las redes sociales. Nosotros somos Mamut, nuestro hashtag es hashtag Mamut en Resistencia. Me encuentran en Twitter como arroba regobo y en Instagram como arroba regobo guión bajo. Y del otro lado está arroba senales de humo en Twitter y en Instagram. También pueden ver el trabajo de Alejandro Pérez ahí en Instagram, sus ilustraciones. Oye, no confundas a la banda. De Jorge. Alejandro, don Alejandro Pérez es mi papá. Es un seudónimo. Pueden ver el trabajo de Jordán Pérez ahí en Instagram. ¿Sabes que es un conflicto? Por eso los gemelos solo tienen un nombre, porque como Jordán es un nombre peculiar, no es tan común. Siempre era como Jonás, Jordan, etcétera, ¿no? Un mil, etcétera. Ajá. Entonces yo terminaba diciendo que era Alejandro. Yo nunca te conocí como Alejandro. Jordán Alejandro. ¿Eh? Nunca te conocí como Alejandro. No, porque afortunadamente con la gente cercana, pues sí tuve esa labor de decir, no, pues me llamo Jordán, ¿no? Y de todos modos me dicen Jordan, lo cual agradezco bastante, me gusta mucho. Y pero sí, por ejemplo, no sé, cuando tengo encuentros muy muy rápidos con personas, no, pues Alejandro, ¿no? Sí. O sea, el nombre de quién va a estar su orden, Alejandro. O sea, ya y, ni, y jamás en la vida le muevo al otro. Te han dicho Alex. Sí, hay personas. Porque también en algún momento dije, ah, pues para este salón me voy a llamar Alejandro. O para este trabajo me voy a llamar Alejandro. A mí me pasó que cuando trabajé en Blockbuster, había otro David. Y entonces yo... ¿Qué es un Blockbuster? Había antes, antes de COVID, muchísimo antes. ¿Hace? Hace. Había... Uno no veía todo en la televisión de Netflix. Uno iba y rentaba físicamente un disco con eso que uno ve en Netflix, güey. Lo metía en un aparato... Y ahí. Aparte, o sea, era broma, Borrego. Yo creo que saben que es. Nuestro público objetivo, yo creo que sabe que es un blockbuster. Exacto. Bueno, si no, búsquenlo, muchachos. Bueno, ahí está el internet. Yo trabajé en una de esas cosas, imagínense. Y había otro que se llamaba David. Entonces ahí llegué y dije, ok, soy Israel. Y ahora sé que toda la gente que me llama Israel es porque me conoció del blockbuster. Exactamente, también sirve como para ubicarlas a las personas, ¿no? O sea, si alguien te dice de cierta forma, es, ah, por si no te acuerdas de quién es, dices, ah, ya sé, debe de ser del 2002 al 2004 y ya con sí, muy poca gente sabe mi nombre de verdad, entonces muchísimo menos gente sabe mi segundo nombre. Doctor Borrego. El Doctor Borrego. Sí, de hecho ese apodo me ha acompañado desde la secundaria. O sea, siempre hay alguien en un círculo de gente que sale y dice, ah, es que tiene el pelo como borrego. Y ya, güey, valió madre, güey. Borrego, güey. Donde sea, güey. Donde sea, güey. Siempre me dicen así. Pero, sí, bueno, sí. Ya... Es como el lugar común. Ya me acostumbré, ya hasta yo digo que soy el borrego, entonces ya no pasa nada. No tiene nada de malo. Al principio no me encantaba porque lo relacionaba con un personaje de la televisión que era el borrego Nava. Sí. Ah, qué lamentable persona. Sí, es muy sí, lamentable. Entonces a mí me molestaba que dijeran lo relacionaba con ella. Después dije, bueno, pues ya. Yo soy otro borrego. Pero mira, güey, ya. O sea, ese güey creo que ya está fuera de foco. Esperemos, o por lo menos de mi foco. Entonces ya con eso. Pues bueno, ya es todo otro tipo de borrego, digamos así. Exacto. Oye, Borrego, pues vamos a darle velocidad a esto. Porque, digo, hubo una pausa para la reunión familiar. Pero ya nos acercamos a la hora. Entonces... Ya nos acercamos a la hora. Cada vez más rápido esto. Sí, va muy rápido. Así, así pasa la vida, güey. Así pasa la pandemia. Oye, oh, ojalá, güey. A mí ya se me ha hecho muy eterna, güey. Sí, ya pasó, güey. Yo llevo 4 meses encerrado. vamos con una rolita. Vamos a poner algo viejito, efectivo, bonito, rápido. Vamos con Motorhead. ¿Qué te late? ¿Te late, Jort? What? Ace Venga. Of Spades. Ya, ponla. Venga, ya, yo sé qué quieres. ¿Qué quiero poner? La quitaste, güey. Ace of Spades. No, de... no, no. Ah, está. No, ya vi. La subiste. Motorhead, esto es resistencia y pues seguimos resistiendo. Rock till we drop. Fue Ace of Spades de Motorhead. No hay persona que represente más lo que es sexo, drogas y rock and roll que no sea Lemmy Kilmister. Sí, está poca madre. No, aparte, era un güey que le giraba la ardilla bien cañón. O sea, hay muchas entrevistas de él donde todo lo que dice, su forma de ver la vida y de con filosofía, sí era como... Como que sí estaba muy iluminado, o sea, igual mucha gente no lo entiende porque se sale como del molde que todos traemos, pero sí era una persona bastante iluminada, yo podría decirlo así. Yo diría congruente y... Sí, congruente. Y sí, bastante... Pues sí, creo que iluminado es una buena palabra, como bastante cuerda. Ajá, exacto. Sí, a mí me sorprende muchas cosas que comentaba sobre política, sobre religión, sobre filosofía de vida. Él siempre, no me importa nada, yo vivo así, yo soy feliz y es lo único que me importa, punto. Y pues le funcionó. 70 años vivió hasta los 70, bastantes, ¿no? Bueno, para la... digo, para el ritmo de vida que trajo. Sí, bastante. Y esta... Oye, cosa... estábamos... Dime, dime, Ah, dime. no, que también esta canción de Ace of Spades yo la he escuchado cobereada como por 200 bandas. Sí, totalmente. Entre bares de Cuapa y de la del Valle, ahí le sumas otros 10, ¿no? Sí, claro, sí, pero sí, es una muy buena rola. Oye, hablando de covers, pues ya comentábamos fuera del aire que sacó Motorhead un disco de covers ya póstumo a la muerte de Lemmy. Que la que yo más escuché fue Heroes, que estaba buenísima, de David Bowie, pero pues está bueno, ¿eh? Breaking the Law, God Save the Queen, Starstruck. Bueno, esa es de Rainbow, esa no la conozco. ¿Te suena? The Rainbow se llama la banda, y Starstruck. Sí, Rainbow, sí es la banda que creo, debe ser el guitarrista de Deep Purple. Richie Blackmore hizo una banda que después fue Rainbow, que cantaba. El dios del metal, Ajá, Richie Blackmore James Dio y Ronnie James Dio. cantó ahí. Sí, sí no, es Ah, una mira, excelente banda. estás cabrón, borrego, estás cabrón, ¿eh? No, pues digamos que mi especialidad es de los 70s para atrás. Por retro. Por retro. Por De retro. los 90 para atrás es mi especialidad. Pero early 90s. Claro, Nah, muchísimo early. no manches, o sea, 98, 99, yo creo que sí manejas bastante bien. Pues te manejo tal vez a Korn, Limp Bueno, pero también trae de Rolling Stones. De hecho, trae dos de los Rolling Stones: de Jumping Jack Flash y Sympathy for the Devil. Oye, pero Ozzy Osbourne, Hellraiser. ese disco se va a la lista, güey, de directo, para escuchar. Sí, güey. Yo creo que nada más escuché Whiplash de Metallica. También estaba bien bueno ese cover. Ah, pues Ese y el de Heroes son los que estuvieron como sonando más, y estaban bien padres. Ya los demás no los revisé, pero pues Lemmy es garantía, la Y neta. nada, aparte, hacía colaboraciones con todos, con el señor colaboraciones, Dave Grohl, estuvo en el disco de, ay, güey, se me fue. ¿Cuál? Hubo un disco que Dave Grohl hizo de puros covers. Bueno, no eran covers, eran, juntó todas las bandas que a él le gustaban y, puta madre, eso lo voy a tener que editar. Probot. Probot, gracias. De Probot. nada. ¿Ya ven? No, esa, mi especialidad no es la memoria a No, corto porque ese salió plazo. después del 2000, güey, entonces. Sí, exacto, ya no están. Ya no la tengo aquí en la mente. Sí, hizo muchas colaboraciones. Y pues Lemmy es garantía. Lemmy es amor, güey. Sí, definitivamente. Oye, ¿y qué onda, Borrego? ¿Todavía nos da tiempo para otra rola? ¿Tú qué dices? Mira, el tiempo no lo llevo medido, pero sí nos da tiempo, ¿no? De otra. Y el extra que nos pidieron, que la gente dijo, ¿qué pasó con la canción extra que siempre esperábamos? Sí, hubo disturbios, ¿no? Marchas. Sí, el martes ahí creo que hasta hubo gente ahí pues, protestando por eso. ¿Qué nos quieres poner, Joe? Yo te vi muy emocionado con el Lollapalooza. Vamos a ver. Pues vamos a poner algo de lo que se ha estado quedando ahí atrasado. Pero déjame ver qué, borrego. Porque creo que ya pusimos todo lo que teníamos que poner. Me parece impresionante la cantidad de rolas que ya hemos puesto, ya llevamos casi 100. 100 rolas, pues es que empezamos hace. Hoy, ¿cuál es nuestro mes número 3, no? Ah, sí, hoy es el mamut número 13. Pero ya encontré, mire. Vamos a seguir con un poco más de estos. De algo más reciente, digamos. Esto es una colaboración de DJ Shadow con Run the Jewels. Se llama Nobody Speaks. Y me dices qué te parece, borrego. Y seguimos en Mamut en Resistencia Radio. Ahora volvemos. Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips, I am sick, I will punch a baby bear in his shit, give me lip, I'ma send you to the yard, get a stick, make a switch, I can end the conversation real quick, I am crack, I ain't lying, kick a lion in his crack, I'm the shit, I will fall off in your crib, take a shit, hit your mama on the booty, kick your dog, fuck your bitch, fat boy dressed up like you sat on and took pictures with your kids, we the best, we will cut a frowny face in your chest, little wench, I'm unmentionably fresh, I'm a man. Get correct, I will walk into a court while it wrecks, screaming yes, I am guilty motherfuckers, I am death. Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get choked. Ponle algo de este siglo, borrego. Me encantó, güey. Me gustó mucho. Sí, güey. Qué bueno que me traes a este siglo, güey. Porque si no, yo sí me voy para atrás, güey. No te sé. Clavas atrás. Sí. No, güey. Sin albur, borrego. No, ya habíamos quedado que esto. Que no. Ah, se fue sin querer, totalmente. ¿Eh? Ahora que sí. Si justo ese tipo de dinámicas, güey. No. Bueno, que esta ya tiene un mundial, digo, hay que decirlo, ¿no? Pero está bien padre. Yo, de nuevo, sí me acordé de ella por la presentación de Run the Jewels en Lollapalooza, que estaba padre, porque igual pusieron dos canciones, pero suben a un chavo ahí del público a ver si se sabe la rola. No, la rompe totalmente, ¿eh? Sí, buenísimo. Está bueno ese videíto. Órale, igual habrá que buscarlo. Sí. Está chido, porque hablar de música, o sea, ahorita que a ti te gustan cosas como más actuales, pues está bien, porque uno se enriquece. Que, güey, o sea, actual sí es súper, ultra, mega, entre comillas, güey, porque... Si le damos una vuelta a lo mejor del año, en lo que va del año de las listas de, no sé, Pitchfork, Consequence of Sound, etcétera, pues yo creo que habré escuchado uno, ¿no? El de Fiona Apple, probablemente, en las listas que está ese. Y lo demás es así de... What the fuck, man, no conozco a nadie. Pero... Y está bien, ¿no? Pero no lo conoces porque no quieres. No queremos. Sí, ¿no? Totalmente. Sí, porque no me he dado a la tarea de buscarle, ¿no? Y la verdad es que sí encuentras cosas padres, otras no tanto. Otras muy, muy... Bueno, no tanto para nosotros, pues, porque... se cargan más como... Pues ya lo habíamos comentado, como al hip hop, al rap, ya al trap. Al trap, perdón. Al trap, y yo... Y la fusión con reggaetón y... No yo, sé, pues, ese, hay muchas cosas que ignoro. Ese género de trap lo he escuchado últimamente. O sea, el nombre, pero no me he clavado. Pues búscale, borrego. No lo sé, George. No lo sé, yo me quedo con lo clásico. Tienes una semana para hacernos un especial de trap. Órale, me late. Y a ver cómo sales. Te va a cambiar como persona. ¿Cómo salgo de esto, güey? Exacto. Pues bueno, George, creo que esto ya está terminando. Ya es hora de despedirnos. Te refieres a esta amistad, ¿no? Esto ya se acabó. Ya, vámonos. Escuchen a Jordán el Mar. ¿O no? Totalmente, borrego. Pues sí, ya se va muy rápido el tiempo. La verdad es que ya haremos esfuerzos por traerles más contenido. Porque también nosotros ya tenemos ese deseo de hacer más. No, y de hacerlo en vivo. Que creo que ya pronto estaremos haciéndolo en vivo este programa. Se acerca, ya nos dieron una. Nos retaron a duelo. Challenge. Para hacerlo en vivo. Challenge accepted. Que eso también es Exacto. viejo, bueno. Bueno, sí, tienes toda la razón. Ay, pues bueno, vamos a despedir esta emisión de Mamut. Agradecemos a todos los que nos han aguantado y escuchado durante esta hora. Esperemos que les haya gustado las canciones que les trajimos. Sí, igualmente queremos agradecer a todos. Se nos va rápido y lo que queremos es compartirles música, muchachos. Y compartirnos entre nosotros. Ya vimos que también de repente sí hablamos muy seguido y todo. Y parece que todavía tenemos cosas que compartirnos, borrego. Pero muchas gracias a todos. Les reiteramos cualquier duda, aclaración o comentario, opinión. Pues en nuestras redes sociales nos pueden encontrar. Canciones que quieran, algo, un especial de trap, se los traemos. Exacto. Pues con todo gusto, borrego, se va a poner las pilas con eso. Pues muy bien, acuérdense, si no nos lograron escuchar el martes, pueden escuchar el viernes la repetición, igual de 8 a 9. Y pues gracias, hasta luego. Ah, vamos a presentar la última rola. Sí, ¿qué pasó, borrego? Pues siguiéndonos con esta olita de subirnos al tren de Lollapalooza 2020 virtual, transmitiendo aquí en Resistencia Radio, vamos con los Them Crooked Vultures. Si pueden checar la presentación de Josh Homme de esta rola que hizo él solo, ¿no? Y unplugged, podría decirse. Spinning in the Daffodils con los Them Crooked Vultures. Esto es Mamut. Chéquense el video de Just Home, está increíble. Muchas gracias, buenas noches, cuídense. Nos vemos el siguiente martes. Adiós. Thank you. desnudan.